a lo que llaman los historiadores la matria. Y hoy precisamente que iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de las frecuencias de estas emisoras, queremos justamente rendirle un homenaje a un zuliano admirable, héroe de la Revolución Venezolana, como fue Jesús Alberto Márquez Finol. Para ello, escuchemos este micro realizado por Radio Nacional de Venezuela. Jesús Alberto Márquez Finol, combatiente revolucionario contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos de Adey y Copey hasta el 1 de marzo de 1973, cuando un comando de los cuerpos de seguridad del Estado terrorista del Punto Fijismo lo acribilló a tiros en una calle de la capital de Venezuela. Jesús Alberto Márquez Finol asumió responsabilidades políticas con el movimiento de izquierda revolucionaria en el ámbito político-militar, bajo una fuerte represión desatada durante el gobierno de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Asumió la clandestinidad con disciplina y responsabilidad para la seguridad de su familia, amigos y compañeros. El 1 de diciembre de 1966, el apartamento de Márquez Finol es allanado sin orden judicial, luego de una delación. Es trasladado a la sede de la DIGEPOL en Los Chaguaramos. Luego de ser torturado, Márquez Finol es trasladado al cuartel San Carlos de Caracas y de allí trasladado a la cárcel de Tacarigua, en la isla El Burro, en Carabobo. Posteriormente es llevado al hospital militar en Caracas, debido a las dolencias por los tormentos físicos recibidos. Luego de su reclusión en el hospital militar de Caracas, Márquez Finol se fuga espectacularmente el 1 de diciembre de 1969 y se incorpora a las actividades políticas. El Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada inicia una búsqueda frenética del combatiente. Los cuerpos de seguridad del Estado inician una fuerte persecución de Márquez Finol y el 1 de marzo de 1973 es acribillado de forma artera por un comando del CIFA en la urbanización La Florida de Caracas. El cadáver de Márquez Finol nunca fue entregado a sus familiares. Su esposa solicitó verlo y velarlo de acuerdo a sus creencias y le fue negado ese derecho. El asesinato de Jesús Alberto Márquez Finol, Motilón, ocurrido el 1 de marzo de 1973, fue una acción perpetrada por el CIFA durante el primer gobierno de Rafael Caldera. Jesús Alberto Márquez Finol fue un militante revolucionario que soportó las más terribles torturas y vejaciones aplicadas por la DIGEPOL durante el gobierno de Raúl Leoni y luego durante el gobierno de Caldera, perseguido por la DICIP y el CIFA. Su condición ética de socialista le valió el reconocimiento de sus camaradas por haber sostenido por más de una década un activismo militante consecuente con sus principios ideológicos y políticos. Supo demostrar el más cándido amor a su familia y a sus compañeros de lucha como muestra de su condición humana. Hoy y siempre le rendimos homenaje a Jesús Alberto Márquez Finol, Motilón. En el transcurso del programa tendremos a dos combatientes de siempre con nosotros. Todavía no los voy a identificar, es una sorpresa para ustedes, quienes compartieron con su Alberto Márquez Finol, también conocido como Motilón, la hazaña de vivir como vivió una generación luchando y en una jornada interminable por la liberación nacional y el socialismo. El programa de Justicia y Verdad es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Usted puede comunicarse a través del 0416-531-9217 para mensajes de texto exclusivamente. Y puede enviar sus comunicaciones escritas a través del correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com. Nuestro Twitter, @CJusticia, repito, Twitter, @CJusticia, y la página web comisionporlaverdad.org.ve. Esos son nuestros grandes portales a través de los cuales usted se puede comunicar donde quiera que se encuentre, en China, en Japón, al sur de los Estados Unidos donde nos escuchan, al sur de Europa, en Asia. Hemos recibido correos de Arabia, venezolanos que viven por la zona, de África, pero también de aquí de Venezuela, muchos mensajes de textos que nos envían especialmente la comisión que inicia un proceso de recuperación de información sobre denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por razones políticas. Entramos en una fase intensa de recopilación de información, por eso este portal o estos portales y también el teléfono 0416-531-9217. Denuncias que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Antes de entrar a conversar con nuestros dos invitados, que yo estoy seguro ustedes van a tener mucha información interesante sobre quién fue Jesús Alberto Márquez Finol, yo quisiera permitirme un minuto para dar información de las últimas resoluciones o anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro en torno a la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos, en cuanto a la aprobación de beneficios para las víctimas, familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos entre el 58 y el 98. Recientemente el presidente dio este anuncio y ya se están haciendo las diligencias pertinentes, reuniones con el coordinador de asuntos sociales aquí en Caracas, Humberto Vargas Medina, quien es comisionado encargado de esta subcomisión, junto con el padre Camuña y un equipo de otros comisionados, ya están haciendo las reuniones pertinentes para proceder a lo que ha resuelto el presidente Nicolás Maduro y que es una obligación de ley. Esa es el primer gran logro que, por la lucha que han mantenido el Frente de Familiares, las víctimas, sus familias, ya vemos el luz al final del túnel. Igualmente, el anuncio de todo lo relativo a gestionar lo que establece el artículo 29 de esta ley en cuanto a que se creará un museo de la memoria histórica de las luchas populares, que en una asamblea, hay que recordarlo, una asamblea de familiares, de víctimas y de combatientes, se escogió que fuera el nombre de Paul del Río. Con estos dos anuncios vamos entonces a iniciar nuestra conversación. Primero con Óscar Inocencio Cedeño, quien fue combatiente durante el tiempo del MIR y después conocedor, amigo de quien fuera conocido como el Motilón, Jesús Alberto Márquez Finol. Y concluiremos con una conversación con Héctor Manuel Rangel Izarra, quien también estuvo cercano al Motilón, fue testigo no solo del hecho de que fue su amigo y compañero de lucha, sino que en algún momento tuvieron que pasar las de Caín en los calabozos de la DC. Entonces vamos a iniciar ya de una vez con esto. Óscar Cedeño, combatiente de los años 60, muy joven. Todavía mantiene el espíritu joven, ¿verdad, Óscar? Todavía lo mantengo. Bienvenido al programa Justicia y Verdad. Gracias. Óscar, podemos iniciar con una visión hacia lo que quien fuera uno de los perseguidos políticos de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, que fue más criminalizado, diría yo, si uno se pone a hacer un récord del Motilón, por razones digo yo que porque se les escapaba, siempre estaba en los lugares donde lo necesitaban la revolución para poder hacer las tareas que tuvo que hacer. Es decir, tenía todas las características de un héroe, pero ¿cuál es, en retrospectiva histórica, tus memorias de Jesús Alberto Márquez Finol? Mira, excelente camarada, compañero, hermano, con mucha sensibilidad social. A pesar de sus hijos pequeños, su esposa, un hombre que se entregó íntegramente a este camino revolucionario. Y el enemigo le tenía terror y miedo, precisamente por su capacidad militar, por su capacidad política y por su sensibilidad hacia los sectores más oprimidos en este país. Es un ejemplo de padre, es un ejemplo de combatiente, sin mentalidad egoísta, muy solidario, inclusive siempre alegre y sonreído, porque también era echador de broma como todo venezolano. Era de Maracaibo. Sí, Maracucho. Por eso colocamos Coquivacoa. Maracucho. Un personaje excelente, no solamente como padre, si eres responsable con el hogar, indudablemente que eres responsable con todas las tareas que se te enmienden a hacer. Marqués Finol, Motilón, mucho odio por parte de esa Cuarta República. O sea, el miedo y el odio, inclusive llevan a que con el Motilón se ensañaron, alevosía. Ahí hubo demasiado odio en la muerte, aparte de la tortura que le hicieron cuando haya detenido. Indudablemente que el revolucionario con esa característica del adversario, del enemigo, indudablemente que quiere destrozarlo, quiere desaparecerlo en la forma que sea. Claro, a Motilón, según los testimonios que tenemos de la señora Gladys, su esposa, quien lo recuerda mucho, tuvimos la oportunidad, Héctor Rangel y mi persona, de entrevistarla. Me gustaría que abordaras algo que quizás es bueno decirlo, ¿no? Porque la muerte de Motilón se produce, el asesinato de Motilón se produce el 1 de marzo de 1973. Y fíjate algo que están en el recurso de revisión introducido por la Comisión y la Fiscalía General de la República sobre su caso. Están implicados el inspector Juan José Peraza y Osmeiro Carneiro. Me gustaría que un poco, en la memoria tuya, relataras qué fue brevemente lo que pasó con el Motilón, cómo lo asesinan. Bueno, fíjate, te digo, primero odio. Mucho odio cuando se actúa contra de esa manera. Buscan las miles de formas de terminarlo, pues, de acabarlo. No solamente la cantidad de tiros que le dieron, o sea, no había necesidad porque ya lo habían matado, sin embargo, se ensañaron y arremetieron, que inclusive la información que nos llega a nosotros es que su cabello se recogía pegado del piso del sitio donde lo mataron. Entendemos que hubo una descarga, creo que dos ametralladoras, pero ¿qué cantidad de tiros? 35 tiros le dieron al Motilón, a Marqués Finol. Sí, incluso ahí hay detalles de cuando la fiscalía realizó la exhumación por la cantidad de plomo que tenía en su cuerpo, los huesos se le desintegraron, etc. Es un drama verdaderamente para analizar en estos tiempos, porque el 24 de abril, es decir, un mes después de su asesinato, el 24 de abril de 1973, el juzgado militar primero de primera instancia permanente en Caracas determinó que la conducta de quienes dieron muerte a Motilón, es decir, estos dos funcionarios, Juan José Peraza y Osmeiro Carneiro, no era punible. Y después hubo una declaratoria de que el caso estaba cerrado. Por eso es que la Fiscalía introdujo una solicitud de revisión y el Tribunal Supremo en 2014 ordenó la revisión de su caso. Pero volvamos al anecdotario. Estamos conversando con Oscar Cedeño, amigo de Motilón. Hoy le estamos rindiendo homenaje a Jesús Alberto Márquez Finol. En alguna oportunidad, cuando tú estabas militando con él, él estaba enconchado. Y creo que se encontró contigo y tú no lo reconocías. ¿Por qué no nos relatas esa historia? Bueno, fíjate, porque ese era Motilón. Motilón era demasiado, con sus camaradas era demasiado abierto y confiado inclusive. Y afectivo. No tenía ninguna maldad en su ser como persona. Ese fue una noche, eran aproximadamente como las 7 de la noche. Eso fue en la zona de Los Rosales, aquí en Caracas. En una zona que llaman la ciudad del Calvario. Y yo iba subiendo hacia la casa de unas hermanas y él venía bajando. Cuando pasamos, él pasa y después que él pasa me llama. O sea, pasó frente a mí, yo no lo conocí porque estaba bien maquillado, estaba bien, bien disfrazado estaba. Y entonces cuando yo volteo, se me va encima y nos abrazamos. El Motilón. No lo reconocía. No lo reconocía. ¿Cómo estaba disfrazado? Tenía un flu oscuro, brillante, andaba bien, el cabello bien, bien acomodado, pintado, o sea, bien maquillado, lo que se llama maquillado, que yo no lo conocí, pues, a pesar de que estuvimos presos juntos. Y bueno, para mí fue una sorpresa y una alegría, y quiero contar también parte de esto, pues. Motilón Viola, en ese sentido, la medida que llaman de seguridad. Pero de seguridad. Es por eso, por su alma, por su corazón, pues, por su sentimiento. Y bueno, yo el siguiente día, pues, se lo dije a un compañero lo que había pasado. Y bueno, claro, lo que me dijo fue, ese es motilón. Sí. Estamos en el programa Justicia y Verdad y ustedes acaban de escuchar a Óscar Cedeño y hoy le estamos rindiendo un homenaje a Jesús Alberto Márquez Finol. Las llamadas que tenemos a través del 0416-531-917 no la podemos contestar porque estamos justamente al aire. Por eso les agradezco que envíen mensajes de texto para nosotros poder responder. Óscar Cedeño, para cerrar con este breve homenaje a Motilón en la parte tuya, en la primera parte, creo que es digno que reconozcamos la calidad persuasiva de, oye, yo diría de pedagogo, más bien, ¿no? De Motilón, cuando le tocó estar preso. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue en la Digepol. En la Digepol. Sí. Él lo metieron, o sea, no lo damos un calabozo al lado, los presos políticos, ya lo metieron en presos comunes. Y Motilón, bueno, muy pedagogo, muy humano, muy perseverante en lo que cree, muy tolerante. Llegó una noche que lo iban a sacar fuera del calabozo y estaba con presos comunes, pues. Supone que lo metieron ahí con la finalidad que lo agredieran, ¿no? Claro. Esa fue la intención. Bueno, ya empezó en la noche, salió la información de los calabozos que estaban al lado y empezaron a sonar a través de los platos, rejas. Inclusive los presos comunes desarmaron todas las camas y literas y las pusieron en la salida. Para que no se llevaran. Para que no se lo llevaran. Y le echaron agua hirviendo a los funcionarios que se van a meter. Y no entraron. No entraron. Hay que aclararle a los amigos escuchas, usuarios y usuarias de esta emisora, que el patrón de comportamiento de los cuerpos policiales en la Cuarta República, especialmente los cuerpos como la Digepol, usaban las noches para desaparecer y exterminar a militantes, como el caso de Motilón. ¿Es correcto eso, no? Sí, no, sonaba una chicharra, inclusive muy desagradable. En la madrugada, cuando sonaba eso, algún preso político lo iban a sacar. ¿Una chicharra te refieres a un timbre? Un timbre, pero con un ruido muy ensordecedor. Sí, no, y terrorífico, inclusive. No, claro, con el objeto de desestabilizar psicológicamente al sujeto. Bueno, estamos en el programa Justicia y Verdad. Esta es la primera parte. Nosotros vamos a continuar conversando ahora con Héctor Manuel Rangel Izarra, quien fue compañero combatiente y sigue siendo un militante permanente de la Revolución Venezolana. En minutos o en segundos, cuando continuemos con el programa Justicia y Verdad.